Hola, buen día. Sí, como bien decís, mañana hacemos la primera edición de la Feria de Economía Social Solidaria, ida y vuelta, que tiene la Subsecretaría de Extensión de acá de la sede. Así que bueno, contentos por arrancar este nuevo año con nuestras ferias. ¿Con qué nos vamos a encontrar justamente el día de mañana? Bueno, mañana desde las 17 hasta las 21 horas vamos a estar en el polideportivo, como siempre lo hacemos. Ya tenemos más o menos 70 emprendedores inscriptos. Va a haber varias instituciones que se suman. Por ser esta primera edición, hay gente que viene por primera vez a conocer la feria. Un poco ahí gracias a las gestiones del área, que hemos tratado de ahondar un poco más en lo que es la fruta y la verdura, en cuestiones más necesarias también para un poco complementar toda la oferta hermosa que tiene la feria. Me traje el machete. Nos va a acompañar el mercado artesanal de la provincia, el CAPS del barrio Guido, que nos acompaña siempre, que es la salita, ¿sí?, con todas las enfermeras. La Cámara de Productores de Conesa vienen también a participar de la feria. Va a haber varios productores de IDEBI con productos, verduras frescas, frutas. Y bueno, los artesanos de siempre, los productores, bueno, de las bebidas, las cervezas artesanales, los panificados. Vamos a estar con la música también, vamos a tener una instancia de folclore ahí con Rolly Pérez, que es trabajador no docente y además un artista ya reconocido de nuestra localidad. Así que bueno, también compartir un poco de folclore, el que quiera acercarse a bailar, a compartir la tarde, además de poder circular en la feria, digo, también va a poder hacer folclore, escuchar y bailar. Bueno, va a estar la gente de Familia Solidaria, que van a venir un poco también a promocionar el programa, a explicar de qué se trata, y también la Asociación de Lucha contra el Cáncer que tiene Viedma, que es Valsec, también nos va a estar acompañando mañana en la feria. Es mucha la cantidad de gente, la verdad, que concurre siempre en todos, ¿no? En todas las ediciones, al menos, de lo que es esta feria ida y vuelta, justamente en el Polideportivo de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Qué se espera justamente para el día de mañana? Y comentarle también para la gente que no conoce qué es la feria ida y vuelta, ¿cómo le podemos explicar lo que es? Bueno, este espacio es un poco promover a los emprendedores locales, promover la economía alternativa. Esto de la economía social solidaria es un eje prioritario de la Sede Atlántica en el área de extensión. Así que se trabaja muchísimo sobre esa línea. Tenemos proyectos de extensión y de investigación que trabajan sobre esta temática, y un poco la feria surge de un proyecto de extensión de la carrera de comunicación, que siempre lo decimos. Así que, digamos, es una prioridad para nosotros promover estos espacios, que los emprendedores tengan ese lugar para poder darse a conocer, para poder vender sus productos. Sabemos que en este contexto de crisis hay muchos emprendedores que están viviendo de ese emprendimiento, que hacen el manguito todos los días. Así que nos parece fundamental eso, traerlo a la universidad, que la gente se haga parte, que participe, aunque no haya pisado nunca la uni, que al menos así, de esa manera, se acerquen al poli, que se sientan parte de la universidad, que bueno, que nos ayuden a fortalecer ese espacio de emprendedores locales, y bueno, a su vez también un poco generar más participación por parte de nuestros estudiantes. Estamos pensando en una mateada para las 18 horas, para todos los estudiantes de la Sede Atlántica, un poco también pensando en los ingresantes, que hace dos o tres días arrancaron por primera vez la universidad. Así que bueno, también los estamos convocando a las 18 horas para que se acerquen a una mateada donde podamos desde extensión contarles qué hacemos, esto de transitar la universidad en otros espacios, de lo cultural, de lo deportivo, bueno, de todo lo que hacemos en extensión, los proyectos y demás, y que ellos también un poco se sientan parte de eso y puedan proponer lo que a nosotros no se nos ocurre a veces, y a ellos sí. Una entrada además que es libre y gratuita en ese sentido, y también cuando la gente suele concurrir al menos al polideportivo, suele entrar a la sede, en la puerta siempre hay un canastito donde por lo general se suele dejar alimentos no perecederos. Se podría decir que esa llegaría a ser la entrada, entre comillas, ¿no? Así es abierta, como decís, libre y gratuita. En esta oportunidad, esta primera feria, lo que vamos a hacer, la colecta va a ser de útiles escolares, porque también un poco es acompañar a distintas organizaciones sociales de acá de Viedma, que sabemos que también hay muchos niños que se está complicando el inicio de clases por eso. Así que bueno, la idea ahora es mañana recolectar útiles escolares, así que invitamos también a la comunidad que nos ayude con eso también. Si le parece, para ahí culminar, ¿te parece al menos reforzar la invitación para el día de mañana? Genial. Invitamos a todos y todas al polideportivo de la universidad, a la feria y de vuelta de 17 a 21 horas. Los esperamos a todos y bueno, ojalá que se puedan acercar.